así que te vas, así que te olvidas de tu Dios que tanto tiempo te sirvió. Así que te vas, pondrás tus creencias en el muro de la recriminación. Estás tirando cosas que no deben olvidarse, los orgullos que han quedado, las doctrinas que han sembrado. Así que te vas con esa sonrisa tan tranquila, así los miedos a llorar. Sobre todo, luché contra lo peor que había dentro de mí. Y un día me percaté que ya no tenía una mano. No me dolía, no supe por qué, solo no la tenía. Seguí caminando y cuando me di cuenta, ya no tenía un brazo entero. Caminé más y ya no tenía piernas. Poco a poco me fui quedando sin torso, sin cuello, sin rostro.